Somos la estación que está cerca de ti, te acompaña, te anima, te informa. Oramos por tu vida, te complacemos con tus alabanzas favoritas. El consuelo de Dios para tu vida está en Radio Promesa 96.5, la sintonía que lleva a Dios. Del mediodía con 35 minutos. Bueno, por ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver por aquí. Saludos, hermana Wendy. Nos dice buenas tardes, hermano Jonathan. Dios le bendiga. Le saluda, hermana Wendy. ¿Me puede complacer, por favor, con una alabanza del hermano Boris Iván Cordero de Dios? Bendiciones, dice. Claro que sí. En breve le estaremos complaciendo, ¿verdad? Tenemos pendiente por ahí unas alabanzas. Así que vamos a complacer. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y otra vez volvemos con Cristo. Salta, salta, salta. Sí, señor. El tiempo pasa y todo el mundo está durmiendo. Hay más que hacer, mi hermano, no pierdas el tiempo. El sol se acerca y tú no has predicado el evangelio de mi Cristo amado. Toda la gente dice que es una locura. Usted ignora lo que dice la escritura. A su discípulo le dijo: vuelvo pronto. No tardará, él lo cumplirá. Gózala, apayú. Señor, tú lloraste por la humanidad, nos diste tu vida. gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy del pueblo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bendito Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque cuando yo me arrepentí de las cosas que hice contra ti, tú me perdonaste. Qué grande y humilde eres, Dios. Bajaste del cielo a humillarte. Tú sufriste mucho, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad. Nos diste tu vida. Fui lavado y glorificado y santificado. Gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy del pueblo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Con tu sangre fui lavado y glorificado y santificado. Gracias, muchas gracias, Señor. Cristo, te amo. La estación que está cerca de ti te acompaña, te anima, te informa. Oramos por tu vida. Te complacemos con tus alabanzas favoritas. El consuelo de Dios para tu vida está en Radio Promesa 96.5, la sintonía que lleva a Dios. Promesa. Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana. Él no ha cambiado. La promesa sigue. Puede visitarnos en sucursal de Tienda Castillo, conocida como Amigos de Israel, frente a punto de microbuses de la Ruta 21 de Las Viñas, al costado norponiente del Parque Menéndez, Aguachapán. Es base para el logro de las metas. La confianza es el estímulo necesario para crecer. Juntos, tomados de la mano, somos mejores. Súmate tú también y sé parte del club de socios honorarios de Promesa 96.5. ¿Pero qué es lo que debo de hacer para ser parte de dicho club? En primer lugar, tener deseo muy grande de servir en la obra de Dios. Luego, disponer una ofrenda voluntaria periódicamente. Puede ser semanal, quincenal o mensualmente, como le resulte más práctico hacerlo. Con esto, usted será nuestro apoyo para darle seguimiento a este proyecto, para que la radio se fortalezca e ir creciendo para alcanzar más oyentes con la palabra de Dios y no parar de hacer la obra del Señor. Inscríbase ya, llame o escriba al locutor de turno al teléfono 2443-0096 y 7673-9936, 7673-9936. Yo amo Radio Promesa, por eso me uno al Club de Socios Honorarios 96.5.